Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo a esta segunda edición de La Otra Oreja desde La Tribu. Ya estamos dando los teléfonos 4864-0489 y 4866-1095. Nos están escuchando no solamente por la FM, por la radio, por la espica, dijeron el otro día que estaban escuchando. Dudamos de esa otra oreja en una espica, pero sí por internet en el www.fmlatribu.com. Estamos comunicados también por el Facebook, ¿no? La Otra Oreja en el Facebook también está presente y estamos comunicados casi permanentemente con los oyentes. Impresionante la cantidad de mensajes de todos los lugares del mundo, felizmente, ¿no? Desde México, desde Estocolmo, desde España, desde Italia, también nos están escuchando desde acá, desde Almagro, de Villa Crespo, ¿no? No pasamos por Neuquén, saludos a Mar del Plata también. Y después vamos a saludarlos uno por uno, ya están presentes, bueno, Paula en la operación técnica, está Silvina Morvillo, lo dije bien, ¿no? Silvina Morvillo, después nos retan. Silvina en la coordinación, son las que mandan. Mi nombre es Eduardo Nachman. Está presente Ezequiel Chacana, un documentalista de aquellos. Vale la pena visitar su página. Y el fotógrafo oficial del programa está Demián con nosotros. Vamos a cebarnos un mate para iniciar el próximo bloque. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y en la otra oreja zapatista vamos a escuchar el himno, una versión del himno zapatista basado quizás en una de las canciones más tradicionales de la Revolución Mexicana, de Carabina 3030. Ah, hay una versión por ahí de Quilapayún del 60, pero en esta versión del himno zapatista, interpretado por un grupo español, por el Salario Mínimo, tiene que ver con lo que es el zapatismo desde el comienzo, no solamente desde su irrupción armada allá por el 94, por el primero de enero del 94, sino por hoy, resistiendo en autonomía, sosteniendo las demandas de trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia, paz, cultura y derecho a la información. Entonces, pedimos el título y empezamos el tema. La otra oreja zapatista. De Cortina, ahora vamos a escuchar Declaración de Principios. Declaración de Principios, un tema que hizo Santiago Feliú en base a las declaraciones del subcomandante Marcos, aportando no solamente a lo que decía el Che, de que hay que tener un poquito de ternura, también un poquito de plomo. Necesario una cierta dosis de ternura. Es necesario una cierta dosis de ternura. Es necesario una cierta dosis de ternura. Es necesario una cierta dosis.

a favor del patrón. La ley no escucha al pueblo, paloma, aunque tenga razón. Que no, paloma, no, y así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, y así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma, de mis derechos no. Pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, y así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, y así que no trabajo yo. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y di que no, y así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, y así que no trabajo yo. Sonaba entonces primero Gallo Rojo, Gallo Negro, y después La Paloma de la Paz, dos temas interpretados por el coro popular Jabalón, un grupo de Cataluña que reivindica aquellas luchas, aquellas canciones de resistencia. No solamente la lucha, y como este programa es un programa, es otro de los programas políticos de la tribu, claro, no es de opinión, quizás será de música, ¿no? Es otro de los programas musicales de la tribu, pero no con columnas políticas, precisamente. Bueno, y en esas paradojas y contradicciones también le andamos, fundamentalmente en las contradicciones. Seguimos, bueno, y nos llega mensajes también, ¿no? De Liliana, que está conectadísima, que dice que nos parece que somos medio zurditos. No sé a qué se refiere, pero en Rosario nos están escuchando y nos aportan también con nuevas versiones en vasco, por ejemplo, de Gallo Negro, Gallo Rojo. Los teléfonos de la tribu 4864-0489 y 4866-1095. Estás escuchando En la Otra Oreja. Combativa y bailable. Y estamos en La Otra Oreja presentando en este momento ante toda la gente Combativo y Bailable. Vamos a escuchar a los Pibes Chorros. Solo le pido a Dios. Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Sí, sí. Seca muerte, no. Volvemos a la otra oreja, vamos a ponerle un poco de seriedad a esto. Ya algunos se han bajado un poco de Fernet, otros siguen con el mate acá en Buenos Aires. Y seguimos recibiendo muchísimos mensajes. Bueno, uno muy especial desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. El sureste, el abajo y a la izquierda de la geografía. Saludos cronopios y etcéteras, irreverentes. Con la oreja bien afinada de parte de nuestro colectivo Basilicop, palabra verdadera, un colectivo solidario ahí en Chiapas, también rebeldes por abajo y a la izquierda. Tenemos muchos mensajes, agradecemos de Sergio Faín, de Marcela Kurlak, de Alejandro Rabinovich, de Carlos Prado, también un hombre de la casa desde el volcán, Cristina Bartolucci. Dice, hay un compañero desde México, dice, felicidades, lo escuché enterito, con el Che presente. ¿Cómo encuentro la de la Mona Jiménez en internet para bajarlo? No sé, pero lo mandamos por mail, se comunican, ¿no?, con nosotros y lo mandamos, ¿eh? De la semana pasada, el homenaje al Che Guevara. Bueno, Gustavo entra al bar de La Casona, acá en La Casona de Humahuaca, y pone la radio. Gaspar de Eslovenia. También nos escribieron desde India, Auroville, dice. Bueno, muchos mensajes, realmente muy, muy grato es esto. Es realmente hace muy bien, no solamente a la oreja. Poniendo la oreja y el corazón en cada programa, dice Jerónimo, de acá de Palermo, seguramente. Y dicen que en Rosario está también lleno de zurditos. Está re lindo Rosario y otros no tanto. ¿Qué vamos a hacer? Dice. Vamos a la tanda para seguir poniendo la otra oreja. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y sobre las resistencias y las luchas por la independencia en varios países, en varias naciones, en varios pueblos de África, también rescatamos para este segmento esas luchas. La otra oreja intergaláctica. Y se viene un tema de Angola, de las resistencias de Angola en esas independencias que se lucharon finalmente y resolvieron desde el 1975, y en homenaje en el 1995 grabaron un compilado de estas canciones de resistencia. Thank you. Escuchando en la otra oreja. Y volvemos a la otra oreja, 4864-0489 y 4866-1095, también en la otra oreja en Facebook, donde están comunicados muchos oyentes en este momento de distintos lugares del mundo. Agradecemos muy especialmente a Angélica, una compañera desde México que llamó desde allá apenas terminó el programa de la semana pasada. Y muy especialmente a Julieta, a Jerónimo, que tanto apoyo recibimos, a Valeria, también a Javier, que nos están escuchando con todo, y a ellos y a ellas, sobre todo, el próximo bloque. La otra oreja de mujer. Y escuchábamos de cortina, ¿no? Una versión de Michelle. ¿No? ¿Qué tema, ¿no? De los Beatles, pero esta cortina en guitarra, simplemente para presentar, en primer término, violencia machista. Suena, Escape. Toda la vida aguantando un infierno conyugal. Su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece aquí no ha pasado nada. Nadie fue montado en esta puta sociedad. Llorando te preguntas hasta cuándo va a durar. Conoces a ese cerdo y sabes que pronto se va a engañar. No, ni una más, no te dejes humillar. Abandónale, que se pudra en soledad. Ven, sal de ahí, date una oportunidad. Rompe de una vez las cadenas. Escape, violencia machista, violencia fascista, decían ellos. Y el próximo tema, precisamente el mismo bloque, ¿no? En cuanto a la otra oreja de mujer. Vamos a escuchar un tema dedicado a Rigoberta Menchú, ¿no? Esta activista de los derechos humanos de Guatemala, campesina de la etnia indígena maya quiché. Cuentan que la infancia, su infancia y su juventud estuvieron marcados por el sufrimiento de la pobreza común a todos los indígenas, mayas, campesinos, todos, ¿no? No solamente la discriminación racial, la violencia, la violenta represión de las clases dominantes guatemaltecas que hace muchos años dominan y hoy más que nunca están en el poder, ¿no? Las bandas, los asesinos, los genocidas, hoy ganaron las elecciones, hoy en este momento, no, no por hoy, hoy, ¿no? Varios miembros de su familia, incluida su madre, fueron torturados y asesinados por los militares o por la policía, los escuadrones de la muerte, ¿no? Los paramilitares de Guatemala. Incluso su padre murió con un grupo de campesinos que se encerraron en la Embajada de España en un acto de protesta cuando la policía incendió el local, quemando vivos a los que estaban adentro. Esto en 1980, y en esta lucha Rigoberta creció. En 1992... ganó el Premio Nobel de la Paz, y a los que siguen luchando, sobre todo a las mujeres que están luchando y sobre todo a las compañeras de hijos de Guatemala, el tema interpretado por un grupo de chicos de Guatemala, Rigoberta. Escuchando por la otra oreja. Y ahora otro bloque destinado precisamente a aquellos que en los 70 cantábamos algunas canciones, pero... La otra oreja subversiva. Subversiva, digamos, algunos llaman subversiones, otros covers, algunos homenajes, tributos. Nosotros le llamamos a nuevas versiones de viejas canciones. Y vamos a escuchar El Pueblo Unido, aquella canción cantada fundamentalmente por Quilapayún, que era enarbolada en todas las luchas de los 70. Pero hoy, por el grupo 99 Pose, El Pueblo Unido. De pie cantar que vamos a triunfar, avanzan ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. De pie cantar que vamos a triunfar, avanza ya banderas de unidad, y tú vendrás marchando junto a mí, así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie marchar, que el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá. Conquistar nuestra felicidad, y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, y con decisión la patria vencerá. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente y mineral al bosque austral, unidos en la lucha el trabajo. Patria cubrirán su paso y anuncia el porvenir. De pie cantar, que el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. Y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. La patria está forjando la unidad, de norte a sur se movilizará, desde el salar ardiente mineral al bosque austral, unidos en la lucha y el trabajo harán, la patria cubrirá. Su paso ya anuncia el porvenir, de pie cantar, que el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad, de acero son ardientes batallones, sus manos van levando la justicia y la razón, mujer con fuego y con valor. Y estás aquí junto al trabajador, y ahora el pueblo que se alza en la lucha con voz de gigante gritando adelante. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. Estás escuchando Según la Otra Oreja. ¡Atención, chicos! Atención los nietos de Liliana, Ama, desde México, desde San Cristóbal. Hay varios chicos escuchando, incluso hay maestras que pueden utilizar esta sección, ¿no? La puede recomendar, no solamente es Silvia, ¿no? Una maestra y varias maestras escuchándolo. Está Valeria también escuchándola, La Otra Oreja. Vamos a pasar seguramente un tema que no van a pasar en las escuelas. El Rubén Rada. Ah, primero vamos a pedir el separador porque es exclusivo, no es Liliana Daunes. La Otra Orejita. Y ahí viene, La Otra Orejita presentando a Rubén Rada. Ahora sí, Las Malas Palabras. Sopa de bombacha. Tiene calzoncillos. Vomito de pulga. Tenías aginata. Puchero de chicles usado como mote de cucarachas. Saliva de rinoceronte, gelatina de lombriz. Puchero de chicles usado como mote de cucarachas. Saliva de rinoceronte, gelatina de lombriz. Por eso te pido que aunque yo la diga, no puedas decirlas, tampoco escucharlas. Estas son buenas malas palabras, no las repita, por favor. Cacapichi culo, son malas palabras. Cacapichi culo, son malas palabras. Por eso te pido que aunque yo las diga, no puedes decirlas, tampoco escucharlas. Yo quiero enseñarte algunos insultos de buenas palabras que puedas decirlo sin que te rezonguen, sin que se te ensucien la boca y la lengua, sin que se den cuenta tu madre y tu abuela, sin que se den cuenta tu madre y tu abuela. Otra vez, pero tú una repita, ¿eh? Escucha eso, sí. Taza de la araña. Cacapichiculo, son malas palabras. Cacapichiculo, son malas palabras. Por eso te pido que aunque yo las diga, no puedes decirlas, tampoco escucharlas. ¿Están diciendo? ¿Cómo? Sopa de bombacha. Vomito de pulga, tenías aginata. Puchero de chicles usado como bote de cucaracha. Saliva de rinoceronte, gelatina de lombriz. Puchero de chicles usado como bote de cucaracha. Saliva de rinoceronte, gelatina de lombriz. Cacapichiculo, son malas palabras. Cacapichiculo, son malas palabras. Por eso te pido que aunque yo las diga, no puedes decirlas, tampoco escucharlas. No puedes decirlas, tampoco escucharlas. ¡Pero qué bueno! Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y en este programa llegan muchos mensajes, pero empezamos a escuchar de fondo el tema de Carlos Puebla, ¿no? Siempre decimos que nos vamos a despedir con una versión de Hasta Siempre. Marta Speroni dice, el programa me resulta vivificante. Del Centro Cultural de los Trabajadores, aguante el subto mamante rebelde, dicen, no sé por qué lo dicen. La Otra Oreja para hacer memoria y recorrer las resistencias sin fronteras, dice Julieta. Valeria, saludos a La Otra Oreja, acá estamos presentes disfrutando de buenas músicas, gracias por eso. Y aprovecha para mandarle un saludo para su amigo Claudio, que seguramente estará escuchando el programa. Roberto Ahumada nos dice que la música y el amor por la libertad nos hace sentir en casa en cualquier lugar donde un hermano resiste cantando. Medio zurditos, dice Silvia, medio zurditos, mirándolos con un solo ojo, escuchándolos con una sola oreja, ¿no? Poniéndole la oreja y el corazón en cada programa, también nos dice Jerónimo. Bueno, y están escuchando desde muchos, muchos lugares. Desde Rosario, la comandante Liliana dice que está cantando ya, aprendimos a creerte, ¿no? Pero vamos a poner una nueva versión para despedirnos. Agradecemos a Paula la operación. Silvina en la coordinación de aire, está Ezequiel de Chacana. Invito a ver la página, ¿no? Lleno de documentales, está bueno. En las fotografías y en las facturas, claro, las compartimos acá, estuvo Demián. Y lo agradecemos muchísimo, muchísimo. Nosotros, vénganse a la tribu, la Marea 873 de la capital, nosotros ponemos el agua y la música. Para, ya está todo bien, con Carlos Puebla, la versión original de Hasta Siempre, todo bien. Pero estamos tratando de buscar nuevas versiones precisamente de este tema. Y se nos ocurrió una bien lejana, quizás, no sé, nos dijeron Hungría. Y vamos, y encontramos una versión de Berky Tamás, un yacero que se junta con otros para cantar Hasta Siempre. En húngaro. Nos estamos despidiendo. Escuchamos este programa con la otra oreja, desde la tribu. Hasta la victoria siempre. Und Liebe hast doch nie Furcht da, Kommandante Che Guevara. Sie fürchten dich und wir lieben dich vorn im Kampf, wo der Tod lacht, wo das Volk Schluss mit der Not macht. Nun bist du weg und doch geblieben uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah und Liebe hast doch nie Furcht sah, Kommandante Che Guevara. Und bist kein Bonze geworden, kein hohes Tier, das nach Geld schielt und vom Schreibtisch aus den Held spielt. In feiner Kluft mit alten Orden uns bleibt, was gut war und klar war, dass man bei dir immer durchsah und Liebe hast noch nie vollzah, Kommandante Che Guevara. En esta versión en húngaro nos están comunicando. Liliana, también de Rosario, nos dice que este tema se llama Paukstkerk Che, comandante Atril Kekonkalem, Santa Clara. Así dice teóricamente en húngaro. Hasta siempre, comandante.